Este es un programa no recomendado para menores de edad ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Perdón por este retraso, pero hemos tenido un problema técnico. Son cosas que ocurren y lo hemos intentado solventar lo antes posible. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Voy a acercar un poco más. Ahí. Bueno, pues espero que me vean bien. Ahí estamos bien. Y que también que me vean bien y que me escuchen bien. Las dos cosas. Buenas noches a todos. Y a todas, buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas. Ante un tema, gracias por estar ahí, un tema que, sin duda alguna, es tremendo. El mayor atentado terrorista de Europa, he escuchado en algún medio, el segundo. Mire, yo no sé si el primero o el segundo, pero el 11 de marzo de 2004 murieron asesinadas 192 personas. Si a estos le sumamos el TEDx, que murió en la casa de Leganés, donde estaban esos, creo que eran siete, que, según la versión oficial, se inmolaron haciendo saltar por los aires el piso donde estaban. Tenemos un total de 193 asesinados. Y eso lo sabrán muchos de los que nos siguen o me siguen, lo he contado en algún programa. Sí, quiero recordar esta noche. Después de 20 años, y parece que fue ayer, pues han pasado 20 años de aquella mañana trágica, quiero recordar a todas y cada una de las víctimas mortales, de esos 193 asesinados, y por supuesto también a los casi 2.000 heridos, no pocos de ellos amputados, cuyo acontecimiento les provocó también un impacto psicológico que perdura hasta hoy en muchos casos, y lesiones de todo tipo. Escuchaba estos días, he visto muchas cosas. Me tocó en aquel momento seguir la información en la radio y en el micrófono. No crean que solamente me limitaba a leer folios, sino que yo aportaba mi opinión sobre lo que se iba produciendo, sobre lo que se iba conociendo. Y 2.000 heridos prácticamente, 1.800 y pico heridos, como digo, muchos de ellos de enorme gravedad. Heridos son heridos y muertos o asesinados son muertos y asesinados. Pero, cosas de la vida, todos los fallecidos, asesinados, tienen mi recuerdo, y he de decir que el pasado 11 de marzo, hace dos días, lo pasé mal viendo vídeos, porque me hicieron revivir todo aquello en uno de esos trenes. Iba un viejo amigo mío de la infancia, no amigo, muy amigo, una bellísima persona, Juan Muñoz, que fatalidades de la vida, esa mañana no tendría que haber cogido ese tren, pero las circunstancias, el destino, o vaya usted a saber, le hicieron estar en ese tren de la estación del Pozo junto a su novia, Livia, creo que de origen búlgaro o rumano, que cogieron ese tren en Coslada. Ambos murieron. No voy a entrar en detalles. A Juan no se le podía ver, y por tanto, si ya de por sí es una tragedia, el hecho de que en esos trenes fuera un amigo tuyo muy querido, no solamente por mí, por mi hermano Fernando, por toda la familia, desde niños, jugábamos al fútbol en el parque, y luego, cuando crecimos un poco, nuestras pillerías, como era, pues por ejemplo, poner bombas fétidas y esas cosas que hacen o que hacían los o que hacíamos los jóvenes. Por tanto, mi recuerdo para empezar este directo, mi recuerdo para todas y cada una de las víctimas de ese negro, horrible, 11 de marzo, jueves del año 2004. Ya de por sí el atentado terrorista debería ser, y las víctimas, hubo un superviviente, como él se denomina, en uno de los reportajes que he visto estos días, que decía: a mí no me llamen víctima, soy un superviviente. Y aparecía su nombre debajo del rótulo superviviente. No me gusta, decía, no me gusta que me llamen víctima. Al margen del hecho en sí, miren, ya me conocen. Todo es especular. Especular porque no se puede demostrar nada. Yo no vengo aquí esta noche a decir fue Al-Qaeda o fue ETA o fueron los servicios secretos de un lado, de otro, o como han dicho algunos estudiosos e investigadores que saben muchísimo más que yo, porque yo no estoy especializado en este tema, pero sí investigadores que, periodistas, que se centraron en la investigación del 11M, las cloacas del Estado han dicho. Yo no vengo aquí a decir quién fue, porque tengo la opinión de que desde luego no sabemos todo del 11M, como ha ocurrido en otros acontecimientos, por ejemplo, magnicidios, pongo por ejemplo, sabemos todo del asesinato de John F. Kennedy. No. Sabemos todo del 11 de septiembre de 2001, día en el que Estados Unidos fue atacada. ¿Lo sabemos todo? No. Y así podría seguir poniendo ejemplos. Sabemos todo, por poner otro ejemplo diferente, pero sabemos todo de la muerte de Marilyn Monroe. No. Sabemos todo del asesinato de John Lennon. No. Y podría seguir poniendo ejemplos. Yo pienso que nunca vamos a conocer toda la verdad sobre el 11M. Yo no sé quién fue, pero lo que sí sé es que hubo algunas cosas que parecen no encajar en la llamada versión oficial. Y es mi opinión como periodista, es mi opinión como comunicador y como persona ligada al 11M, primero profesionalmente, o bueno, primero personalmente, porque se llevó por delante la vida, aparte de esas 192 personas, a una más, que era mi amigo, mi gran amigo Juan Muñoz Lara, y por otra parte, profesionalmente, pues tengo que decir que, como les he dicho, por mi actividad profesional en la radio, en aquel momento, me tocó seguir la información en redacción y en el micrófono, y dando opinión, y aportando mi opinión, que es lo que más me gusta. Los informativos comentados. En base a una información, se hacen comentarios. Y se hacen reflexiones. Gracias, Walsh, Tolstoy y Jenel, 1,49, por tu aportación. En esta noche, para mí triste, estos días he sufrido, porque he revivido todo aquello. Yo me encontraba, no sé cómo lo vivisteis, os llamo de todos los más jóvenes, que a lo mejor algunos no habéis nacido o teníais 2 o 3 años, pero también hay muchos adultos. No sé cómo vivisteis aquel amanecer, paradójicamente amanecer, cuando realmente el cielo de Madrid se cubrió por completo por esos asesinatos, se cubrió de negro totalmente. Día es el siguiente y el siguiente hasta hoy. Sí, hasta hoy. De luto en España y creo que en el mundo entero, como pasó en el 11S. Yo estaba en el ordenador, os lo cuento muy rápidamente y entramos con detalles. Yo estaba en el ordenador, concretamente estaba en la página de web del mundo. elmundo.es, y a las 8 menos cuarto aproximadamente, no sería más, aparece en rojo urgente, y creo recordar que lo que decía el titular, simplemente, brevemente, claro, las explosiones se acababan de producir, hacía nada. Urgente, en rojo, y el titular decía: explosiones en la estación de Atocha. A ver, no se aportaba más información porque acababa de suceder. Y me fui al salón y puse la televisión y me encontré con Telemadrid, sintonicé con Telemadrid. Ahí tenemos a Cris Montenegro. Fue muy duro, dice la verdad. Le auguro éxito. Un abrazo. Ha hecho nuestra querida amiga. Voy a verlo aquí en el chat, si me permiten. Vamos a ver. Una aportación de 2 euros. Gracias, Cris, por tu aportación. Claro, es que estoy leyendo el chat. Por ejemplo, Tomás Moro dice: ¿quién dio la orden de destruir los trenes? La respuesta, escuchando a Luis del Pino, un gran profesional y grandísimo conocedor, yo creo que es el que más sabe sobre el 11M. La La orden de destruir los trenes, es decir, el escenario de 192 crímenes y de casi 2.000 heridos, el escenario de esos crímenes se destruyó, porque efectivamente, como apuntaba nuestro espectador Tomás Moro, efectivamente los trenes fueron completamente aniquilados, fueron desguazados, incomprensiblemente. ¿Pero cómo se puede, pero cómo se puede destruir el escenario de los hechos? Bueno, pues se hizo. ¿De quién partió la orden? Yo he escuchado muy atentamente estos días, principalmente a Luis del Pino, porque sabe de lo que habla, se comparta, no se comparta, pero aporta información muy valiosa. Y a este respecto, él dice que realmente se desconoce. Se desconoce. Había efectivamente un vagón. Quedaba un vagón. Estoy leyendo ahora en pantalla el chat. Por eso un poco también el tono un poco más pausado, porque estoy leyendo los comentarios, algunos de ellos, y aquí en el chat, en directo. Belén Tejas dice, porque quedaba un vagón. Y Silvia Pallarés me pregunta, Santiago, ¿cuál es el fin de este terrible atentado? ¿Para qué y por qué? Pues hombre, la opinión de los expertos en general, de los estudiosos, analistas, investigadores, periodistas. Yo, si me pregunta Silvia Pallarés mi opinión, yo creo que quien lo hiciera buscaba una desestabilización en la jornada electoral de 3 días después, del 14 de marzo de 2004, domingo, que fue el día de las elecciones. Porque he visto muchas cosas estos días y, por ejemplo, Unos dicen, no, fue un vuelco electoral porque el Partido Popular tenía en los sondeos ganadas las elecciones e incluso con mayoría absoluta. Y otros dicen, no estaba tan claro. Si las elecciones hubieran durado una semana más, el Partido Socialista le hubiera pisado los talones e incluso a lo mejor habría ganado. Esto lo he escuchado. Entonces, para opinar, pues para gustos colores, en definitiva. Pero es verdad. Al menos para mí, que quien hiciera esto, esta barbaridad, quien cometiera esta barbarie, desde luego, 3 días antes de unas elecciones generales, pues todo hace pensar, la razón te dice, como opina yo creo que la mayoría no solamente de especialistas en el tema, sino de espectadores, de oyentes, de radio, pues será un vuelco electoral. Es un tema muy delicado, porque ya he dicho al principio que todo es especular. Es decir, no se puede probar nada. ¿Qué se va a probar? ¿Qué se va a probar? Muy bien. Yo les he dicho que estaba a las 8 menos cuarto, 8 menos 10 en el ordenador. Y vi ese urgente, explosiones en Atocha. Y puse Telemadrid. Aquí me he quedado. Pasa que hay preguntas y hay comentarios y por eso voy intercalando. Buenas noches, Jack. Y puse Telemadrid y la imagen de Telemadrid, una cámara fija de la estación de Atocha, donde detrás de la cúpula lo único que salía era humo negro. Humo negro. Es decir, en aquel momento se estaba especulando, no se sabía. Incluso a los servicios de emergencias, sanitarios, se les dijo, o al menos a alguna parte de ellos, que había habido un accidente ferroviario en las cercanías de Atocha. Y decía esta sanitaria que cuando llegaron en fin, al escenario, se dieron cuenta de que allí no había habido ningún accidente ferroviario de trenes. Una persona que iba, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el testimonio de una persona que iba a uno de los trenes y que estalló una de las mochilas dentro del tren, en cuanto se produjo la explosión, que afortunadamente para él salvó la vida, él dice, inmediatamente supe, dice él, no son palabras textuales, pero bueno, supe que aquello era un atentado terrorista. Era un atentado terrorista. Y aquí entramos en todo lo que pasó. Aparece el Lehendakari Juan José Ibarretxe, hablando de ETA, diciendo que, en fin, que había sido ETA condenando el atentado, lógicamente, y diciendo que había sido ETA. Pero es que hasta muy avanzada la tarde, y ahora les cuento, todo el mundo pensaba que había sido ETA. Si no recuerdo mal, y si me equivoco, me perdonan ustedes. Si no recuerdo mal, el día de Nochebuena de 2003, el 24 de diciembre, creo que no me equivoco, y vuelvo a decir que si me equivoco, me disculpan ustedes, porque no me ha dado tiempo a contrastar la información, porque es abundantísima. El 24 de diciembre, en la estación de Chamartín, en Madrid, se encontró una maleta bomba. ¿Y de quién había dejado esa maleta bomba? ¿Los yihadistas? No. Al parecer, esa maleta la había dejado ETA. Pero también, por otra parte, es cierto que Al Qaeda, que no tenía ni tiene por qué, bueno, sigue existiendo, pero Al Qaeda no tiene una estructura similar a la de ETA. Es mucho más, efectivamente, mucho más difusa. Es otra historia. Otra historia diferente. Y sale el Lehendakari Ibarretxe hablando de ETA. En la cadena SER, Iñaki, al que admiro, Iñaki Gabilondo, al que siempre he admirado profesionalmente, estemos de acuerdo, ¿no?, en muchas cosas, pero en Hoy por Hoy se hablaba de ETA. Y yo he escuchado una entrevista que se le hizo, no sé cuánto tiempo pasó, pero eran las primeras horas de la mañana, que le hace el propio Iñaki Gabilondo a José Luis Rodríguez Zapatero, telefónicamente, candidato 3 días después para ser presidente del gobierno, y José Luis Rodríguez Zapatero habla de ETA. Habla de ETA, clarísimamente y abiertamente. Pero es que no solamente lo que estoy diciendo, es que periódicos, es que ¿qué periódico no publicó que había sido ETA? Hasta El País, el periódico El País. Todo el mundo pensaba que había sido ETA. Todo el mundo. Pero aquí, y esto lo quiero reseñar, se produce una intervención. Bueno, salió Arnaldo Otegi, que en un tono, en fin, en un tono algo irritado, esa mañana, sí, no sé si fue el segundo en salir en televisión, dijo que la izquierda abertzale no tenía nada que ver, es decir, ETA, los atentados de Madrid. Dijo ni por su modus operandi en absoluto, que no había sido ETA. Arnaldo Otegi. Entonces, ¿quién ha sido? Lo que iba a reseñar. Sale el por entonces presidente del gobierno en funciones, José María Aznar, y no es textual, pero hace unas declaraciones que sorprendieron a los que por lo menos seguíamos la información minuto a minuto, que nos dejaron un poco bastante estupefactos. Porque dijo, tampoco es textual, que España no iba a cambiar, no dijo de gobierno, dijo de régimen. Que a pesar de lo acontecido, a pesar de que los terroristas maten, que España no iba a cambiar de régimen. Se sale, ¿no creen que se sale del contexto esas palabras? Bien, sí quiero agradecer, por favor, a Emilio Tejera una aportación de 20 euros que agradecemos muchísimo con un corazón. Gracias, dice Emilio, por luchar por la verdad y el amor a Dios. Sí. Yo soy, como saben, creyente, lo saben de sobra. Continúe a pesar de la adversidad. Gracias, Emilio. Un fuerte abrazo. Emilio Tejera, una aportación al canal de 20 euros. Emilio, muchísimas gracias por su aportación y, por supuesto, también por sus palabras, que acojo con muchísimo afecto y las valoro enormemente. Emilio, gracias, muchas gracias. Bien, aquí tengo el chat. Dice Tomás Moro, ¿qué deriva lleva España desde los atentados? Este es un punto que yo quería tratar. Mientras voy intercalando cosas, porque no tengo nada preparado, no tengo un folio delante. Ya saben que yo, tanto en el micrófono, hombre, sí tengo que leer, sí, pero en el micrófono y en la cámara no llevo nada escrito. Pero sí quiero dar mi opinión y también hacerme eco de la opinión de otros compañeros, y no solamente compañeros, periodistas, sino algunos políticos, en fin. Para mí, como español, hay un antes y un después del 11M. Salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero, que en mi opinión, resucitó algo que tendría que estar totalmente sepultado hace tiempo. Las dos Españas. Las dos Españas. Esa es mi opinión, con todo el respeto que me merece don José Luis Rodríguez Zapatero. Pero recuerden, la memoria histórica, ya, pero la memoria histórica de los dos bandos, de los nacionales y de los republicanos. O solamente vamos a luchar por la memoria histórica de los republicanos y los nacionales, ¿qué hacemos con ellos? Yo simplemente hago un apunte, ya saben, mi vena para bien, gracias a Dios, mi vena espiritual, religiosa, teniendo los pies en la tierra, pero yo soy así. ¿Cuántas monjas durante la Guerra Civil Española? Podría citar antes de, pero bueno, voy a circunscribirme a la Guerra Civil. ¿Cuántas monjas fueron violadas y luego asesinadas? ¿Cuántos sacerdotes fueron asesinados durante la Guerra Civil? ¿Cuántos conventos, monasterios, etcétera, ardieron fueron quemados. ¿Cuántas imágenes sagradas para un creyente? Eso es de lo peor que se puede hacer. ¿Cuántas imágenes sagradas de Cristo, corazones de Jesús, Inmaculadas Concepción, etcétera, fueron destruidas? ¿Esos eran los republicanos? Pues tristemente sí. Tristemente sí. Y es algo que está ahí, que todos ustedes pueden comprobar. Violaban a las monjas y luego las mataban. Y a los sacerdotes, por el mero hecho de ser sacerdotes, y por tanto no ser republicanos, alguno habría, no lo sé, los mataron. Y no hablamos ni de 100 ni de 200. La cifra es muy elevada. Eso ocurrió. La quema de conventos, de iglesias, la destrucción de templos cristianos católicos, de imágenes sagradas. ¿Se dan cuenta? Resucitar las dos Españas. Y el 11M está ahí. Una de las cosas que provocó fue precisamente eso. Que, por cierto, todo hay que decirlo, no se ha superado. No se ha superado a 13 de marzo, día de hoy, de 2024. Todavía existen las dos Españas. Para unos más, para otros menos. En vez de, como he dicho, sepultar ya eso y avanzar, fíjense cómo está el patio. No, es que sí, es un hablando claro el de hoy. No es más allá de la realidad, donde tratamos temas de parapsicología seria, temas teológicos. No, no, es un hablando claro. Mi programa, el que inicié en tanto en iVoox como en iTunes, en Apple, en 2016 me parece que fue. Y me vi ahí con los grandes monstruos de la comunicación en los primeros puestos. Un programa de información con opinión. Y esto lo decía porque hacía referencia al día de hoy, 13 de marzo de 2024. ¿Cómo está España? Es un poco la voz de la conciencia. Procuro ser objetivo. Sí, también Federico García Lorca fue asesinado. Sí, sí. Por supuesto, yo no estoy negando que también los otros mataron. Pero he hablado de algo muy concreto y cuando, voy a decirlo así, cuando atacas de esa forma tan feroz la creencia religiosa, violando monjas, asesinándolas, asesinando a sacerdotes, quemando iglesias, conventos, monasterios, destruyendo imágenes sagradas, etcétera, etcétera, todo en este contexto. Eso ya es atacar por debajo de la línea de flotación. Estás atacando las creencias. Y la creencia, se esté en lo cierto o no, la creencia es sagrada. Nunca mejor dicho. La creencia es sagrada. Y esto se hizo. Que me acuerdo de una señora que me decía: mataron los dos bandos. Y yo le dije: por supuesto, lamentablemente así fue. Ya, pero hablamos de las checas, que no es el tema de hoy. Hablamos de lo que ocurría en las famosas checas. Por ejemplo, hablamos un poco más de lo que ocurría con las monjas, sacerdotes, iglesias. Hablamos de paracuellos. Paracuellos del Jarama. Carrillo y la pasionaria. Dolores Ibárruri. Hablamos de eso. Estoy leyendo. Entonces, hacía este apartado diciendo: ¿cómo está España? Miren, de lo último, aparece o salta a los medios de comunicación un tal Koldo. Y después salta un nombre que pertenece a, o pertenecía a, una jerarquía política de muy arriba, que fue cesado incomprensiblemente en aquel momento. El señor Ábalos, ministro de Transportes y Fomento. Y secretario de organización. Y fue cesado. ¿Podemos entender? Pregunto, ¿podemos entender ahora por qué? Tenemos a la por entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, que no ha dimitido. Para el que no lo sepa, ¿quién es Francina Armengol? ¿Quién es? La tercera autoridad del Estado, señores. Está el jefe del Estado, que es el rey, su majestad el rey. Está el presidente del gobierno. Y la tercera autoridad del país es la presidenta o presidente del Congreso, de la Cámara Baja, del Congreso de los Diputados. Al parecer, presuntamente, yo creo que todavía sabemos muy poco. El tema de las mascarillas, en plena pandemia, cuando morían en España cientos de personas todos los días. Pero es que hay más. Que hay más nombres. Yo creo que sería un poco redundar, porque ya estarán ustedes informados acerca del tema. Pues que hay más. Y conforme van pasando los días, como por ejemplo es el caso de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, Globalia. A ver, ¿de qué estamos hablando? Hasta que no se demuestre, no se puede afirmar nada. Al parecer, presuntamente, muy bien, Así es como estamos hablando, haciéndonos eco de la información, de los medios informativos. Y, oh sorpresa, claro, hacía falta una cortina de humo, porque no solamente es eso. Es que con el caso que se empezó a llamar Koldo, después caso Ábalos y después ya caso PSOE y caso Sánchez, Marlaska también, por lo visto, ha habido voces que han apuntado a Marlaska. Yo ni sí ni no, porque no lo sé. Y podría citar más nombres. Pero fíjense, le dije, este gobierno cae. Este gobierno tiene que caer a la fuerza. Y si esto sigue avanzando, todavía más. El tema de la amnistía. El tema que ha ocupado durante cuánto tiempo las primeras portadas de periódicos, primeros titulares en radio, en televisión, Puigdemont, el huido a Waterloo en un maletero, prófugo de la justicia, y todos los demás. No os preocupéis, que yo, junto con vosotros, voy a diseñar una ley de amnistía para que no vayáis al trullo. Y no contentos, dicen, no, esto no es lo que queremos. Queremos blindaje total. Y enseguida vuelvo al 11M. Pero es que esto forma parte de lo que estaba diciendo. Queremos blindaje total. Dice, bueno, nos ha escocido mucho que en la votación no hayáis dicho que sí. Sí, no hemos dicho que sí porque falta esto, esto y esto. ¿Qué faltaba? Pues faltaba el qué. La malversación de fondos públicos, los delitos de terrorismo, o el delito de terrorismo, los CDR, ya saben, y la alta traición con efecto desde 2011 hasta nuestros días, donde, por cierto, también parece ser que también se salvarían los Puyol. Y yo me pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Va a prosperar? ¿Se va a poder aplicar? Yo escuchaba ayer a una fiscal, no vamos a decir una fiscala, por favor, una fiscal que encabeza un grupo en defensa de precisamente de no a este a esta ley de amnistía, porque va en contra de la Constitución. Y esto, esta opinión, que va en contra de la Constitución, del Estado de Derecho. Bueno, no voy a enfangarme ahí, pero es que hasta pesos pesados, los llamados varones, que alguno incluso dentro de su propio partido les llamó algo así, quiero recordar, como dinosaurios o... ¿Por qué? Porque un Felipe González, que lo pudo hacer mejor o peor, pero es Felipe González. O un Alfonso Guerra. Un Felipe González que estuvo 14 años en el poder, en el gobierno. Y da su opinión y dice no. Y Guerra dice no. Y Corcuera dice, Corcuera, lo recuerdan, ¿no? Ministro del PSOE, ministro de Interior, dice no. Y así podría seguir con más ejemplos. ¡Uy, Paje! Claro, González, Guerra y Corcuera están ahí, pero no están en activo políticamente. Pero Paje sí. Entonces, a donde voy es a que ante tal escándalo, había que soltar una cortina de humo. Y amanecemos con la noticia, claro, según el medio que oigas, que escuches o que veas, o que leas, que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está sufriendo, una inspección de Hacienda por un presunto delito fiscal. Pero la información que nos llega, yo simplemente me hago eco de lo que dicen los medios informativos, es que esa inspección se inició antes, no sé si de conocer a Isabel Díaz Ayuso o no la conocía. El caso, y ha habido declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, de la presidencia de la Comunidad de Madrid, diciendo el qué. Leía un titular esta tarde. La obsesión patológica de Sánchez contra Ayuso. ¿Qué es? Una cortina de humo. Pues pasará, yo no sé si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habrá incurrido en un delito fiscal o no. A mí lo que me importa y me interesa es si la presidenta ha obtenido beneficios de ese delito fiscal, presunto delito fiscal. Como con lo que pasó con su hermano, con las mascarillas, que después de pasar por varios tribunales, dijeron, esto no hay por dónde cogerlo, aquí no hay nada. Este señor, el hermano de la presidenta, este señor ha cumplido con su trabajo. Las comisiones, oiga, mire, que está ahí publicado. El caso es, iba a emplear un término que no es propio de mí, es embadurnar de lodo la pantalla o el aparato de radio o el periódico, tachando caso Koldo Ábalos, caso PSOE, caso Sánchez, y con Begoña, Y por supuesto, bueno, estaba escuchando también hablar de las famosas maletas en Barajas. ¿Qué había en esas maletas? ¿Se ha investigado? A ver, ¿se ha investigado? Llegan 40 maletas, creo que eran 40. Vamos a decir 40 maletas. Y nadie pregunta qué hay en las maletas, no se investiga. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que quiero decir es que ante el bochornoso, vergonzante tema de la amnistía, con todo lo que engloba, no os preocupéis. No os preocupéis. Vosotros me dais vuestros escaños, ¿no? Los siete. Sí. Pero a cambio, tú nos perdonas a todos y no solamente nos perdonas. Es que borras los delitos. No han existido. Esa es la diferencia. El indulto es una cosa y la amnistía es otra. Amnistiar. Tiene bemoles la cosa. ¿Cuánto va a durar este gobierno? Pues miren, no lo sé. Pero después de esta pequeña cortina de humo, intentando hacer pensar a los españoles que Ayuso está implicada en una trama de corrupción, preocúpate, señor presidente. Se lo digo con todo mi respeto, preocúpese por la corrupción. Como bien ha dicho, él mismo, también el Partido Popular, que no a la corrupción, que se perseguirá, se persigue y se perseguirá. La corrupción, pues el tema de Koldo Ábalos, hay, es que me vienen a la mente más nombres, Armengol, Marlaska, nombres que los medios informativos y los especialistas, periodistas que están especializados en eso y que por tanto tienen conexión con fuentes, la mujer del presidente del gobierno, sus reuniones y demás. Diría muchas cosas. Pero tampoco es el tema de hoy. He leído que alguien me pregunta que por qué me meto en política. Mire, llevo el periodismo en la sangre, porque mi padre fue uno de los pioneros de la televisión en España. 1961 entró. Mi padre daba los telediarios, estuvo 33 años en la casa, en televisión española. Y yo personalmente, con 18 años, en un programa que hacía mi padre en Radio Intercontinental, ya me ocupaba Bueno, en Portoviejo Radio, Radio Mirasierra, donde empecé con 16 años y medio, una emisora para estudiantes en prácticas, ya estaba dando boletines informativos y en el gran programa informativo del fin de semana, que era el semana tras semana, haciendo informativos. Pero en Radio Intercontinental ya 2 años después, yo me ocupaba en la madrugada, en el programa de mi padre, que se titulaba Dos, no en la noche, Dos en la madrugada, se titulaba Dos en la madrugada, año 1992, yo me ocupaba de todo lo que tuviera que ver con lo informativo. Así que fíjese si me ocupo de temas políticos desde hace tiempo. Luego, no voy a hacer un historial de mi currículum, que son 10 folios. He pasado por muchísimas emisoras de radio. Y también de televisión, pero bueno, mucho más soy un hombre de radio, aunque me gusta la televisión, pero la radio para mí tiene un algo que no tiene la televisión, principalmente por la inmediatez. Te llega enseguida la noticia y lo das. En televisión se ralentiza. O sea, es que, vamos a ver, el matinal en Radio Intercontinental, fin de semana, informativos con opinión. En Somos Radio, el matinal, año 2001, 2001, 2002, una cadena de emisoras que lamentablemente yo me quise marcharme después de algún tiempo y bueno, pues siguió y aquello pues lamentablemente no prosperó. Pero Fernando, mi hermano Fernando y yo, mi hermano Fernando, que falleció, como saben, hace 5 años, con 41 años, hacíamos el matinal de Somos Radio, que iba desde las 7 de la mañana, que empezábamos, hasta las 12 del mediodía. 5 horas, Fernando y yo. O sea que fíjese si nos remontamos a la noche de los tiempos de por qué hablo de política. Procuro hacerlo objetivamente, pero es que lo que estoy diciendo es objetivo. Pero bueno, que cada uno tenga su opinión. Yo aquí no vengo a pontificar. No vengo a pontificar. Volvemos al 11M. Aparece por dar algunas claves. Dos cosas aparecen. La famosa furgoneta Kangoo, que cuando la abren, oh sorpresa, entre otras cosas, hay una cinta de cassette con versículos del Corán, de enseñanza. Pero vamos a ver, ¿a quién le cabe en la cabeza? ¿A quién le cabe en la cabeza que, no, no, no, con esto no quiero decir ni que sí ni que no, es una reflexión, que unos supuestos terroristas yihadistas necesiten una cinta del Corán. La enseñanza, como el catecismo para niños, por poner un símil, a un sacerdote, a un doctor en teología, lo que he estudiado, bueno, como he podido teología, ¿le vas a poner el catecismo para niños a un doctor en teología? Si se lo saben de memoria, el Corán. Porque ya en las madrasas, desde niños, ¿a qué van a las madrasas? Aprender, principalmente aprenderse el Corán de memoria, para recitarlo. Bueno, pues aparece la furgoneta Kangoo. Y aparece otra cosa, que también se ha dicho, pero que eso no tiene importancia, o no la tuvo, no. Lo que tenía importancia era la cinta con versículos coránicos de enseñanza de parvulario. No. Aparece una tarjeta de un directivo o alguien que dirigía, directivo, sí, es lo que he podido recabar, y que ya lo había escuchado, en su momento, de la Orquesta Mondragón. Pero vamos a ver, Orquesta Mondragón, ahí los que opinan que fue ETA dicen conexión. ¿Qué pinta en la furgoneta de unos supuestos terroristas? ¿Qué pinta? ¿Una cinta con versículos del Corán para niños? Y por otra parte, una tarjeta personal de, yo no sé si sería un manager o un, en fin, un dirigente de la Orquesta Mondragón. ¿No ven ustedes? Eso no tiene, no hay por dónde cogerlo. Y aparece la mochila de Vallecas. La mochila en la comisaría de Vallecas, de policía, que ni se había encontrado en los trenes, al parecer, ni tampoco en IFEMA. Y aparece, no se sabe cómo aparece una mochila en dicha comisaría y la abren. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con, si no recuerdo mal, 640 gramos de explosivo de, en este caso sí, de goma 2 eco, de goma 2, sí, goma 2 eco, con metralla. Con metralla. Tornillos. En el explosivo. Para hacer más daño. Como hacía ETA, ponía clavos, tornillos, todo lo que hiciera más daño. Y un teléfono móvil que, tras ser examinado, no hubiera tenido la potencia suficiente para activar el explosivo. Pero es que se encuentran además con dos cables, si no recuerdo mal, con dos cables que están totalmente sueltos. Y quiero recordar porque lo he estado viendo. El móvil al revés. Es decir, miren, una chapuza que yo no sé, esa mochila, entre comillas, bomba, ¿de dónde salió o quién la puso? Se la acusó a un, creo que un inspector. Yo escuchaba, el otro día le escuchaba. Se le endosó el muerto a este inspector, que, si no recuerdo mal, salió totalmente bien parado de semejante trampa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es tan importante esta mochila? La mochila de Vallecas. Bueno, por un lado, porque contenía metralla. Bastante metralla. Y en las mochilas que estallaron en los trenes, en ni una sola, ni una, había metralla. El explosivo que estalló no contenía metralla. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el cuerpo de las víctimas no había el menor resto de metralla. No lo había. Entonces, ¿cómo es posible que eran en total 13 mochilas? ¿Cómo es posible que las que estallaron, que todo hay que decirlo, porque no hay unanimidad en absoluto, todavía hoy, 20 años después, ¿qué explosivo se utilizó en el 11M? Pues mire, yo, después de lo que viví y recuerdo y lo que he estado viendo estos días, la respuesta es: no lo sabemos. No se sabe. Se habló de Titadine. Hablar de Titadine es hablar de ETA, porque era el explosivo que utilizaba ETA. Pero luego aparece en escena el tal Trasorras, asturiano, de la cantera, y dice: no, no, ha sido gómado seco. No, explosivo militar. Ese es explosivo militar. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es tan difícil para los TEDx determinar, no digo en el momento, pero es tan difícil determinar fehacientemente qué explosivo se utilizó en los trenes? Lo que sí sabemos es que no tenían esos explosivos, no tenían metralla. Pero la de Vallecas, qué cosa tan rara, que se quiso desmarcar de las otras y esa sí tenía metralla. Con los cables desconectados, en fin. Y ¿por qué he dicho que es muy importante? Pues porque en base al teléfono móvil, a la tarjeta, se llega al famoso, bueno, Luis del Pino dice que partiendo de la mochila de Vallecas se construye, y que me perdone si no es así, pero creo que digo bien, se construye o se deriva todo el sumario. Porque la tarjeta conduce a la Guardia Civil y a la policía, les conduce a un locutorio en la zona de Lavapiés, en Madrid, de un tal Jamal Zougan, que sigue en la cárcel, un marroquí. Y a partir de ahí, todo. A partir de ahí, todo. Por tanto, ya la furgoneta Kangoo con versículos del Corán, ya dicen, esto es islamista. Bueno, es que el propio Aznar, es que tenemos muy mala memoria, pero yo lo he visto en imagen, al igual que muchos de ustedes. El propio Aznar, el mismo 11 de marzo, si no recuerdo mal, creo que fue el 11 de marzo, o fue el 12 de marzo, ya he dicho que yo no soy especialista en el 11M, pero creo que no estoy diciendo tonterías. No sé si fue el 11 de marzo o al día siguiente. Dijo que no, creo que fue el 11 de marzo, que no se descartaba ninguna línea de investigación. Pero los otros, Rubalcaba, que en paz descanse, sale diciendo queremos un gobierno que no nos mienta. Y pasan muchas cosas. La cadena SER, y ahí está la fonoteca, y el propio Gabilondo en una entrevista que he visto, no recuerdo exactamente ahora mismo el canal, lo cuenta, que, y sale su voz en otro vídeo, diciendo que según tres fuentes antiterroristas con los que está en contacto la cadena SER, que habría o que hay un terrorista suicida, con además con tres capas. Y dicen cosa muy común en los que se inmolan. Pero es que aquello, la propia cadena SER tuvo que desmentirlo. Y lo dice Gabilondo. Porque no era cierto. La forense, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que supervisó y que hizo además también autopsias a todas las víctimas, a las 192 víctimas mortales, no encontró ni ella ni todo su equipo, que imagínense el trago de cómo estaban la mayoría de los cuerpos, que no habían encontrado ni un solo terrorista suicida. Que eso no era cierto. Y no lo digo yo. Lo dijo ella. Entonces, ya entramos en el sábado 13 de marzo, tal día como hoy, hace 20 años, sábado, por tanto, jornada de reflexión. Y no se sabe de dónde. Empieza el tema de los teléfonos móviles del Pásalo. 11 millones de personas en toda España, cercando las sedes del Partido Popular. Rajoy, yo he escuchado sus declaraciones, he tenido que venir a Génova, Génova 13, sede del Partido Popular en Madrid. Ahí están las imágenes. La gente enfervorizada, quién ha sido llamando, en fin, no voy a decir a quién, asesino, quién ha sido. Merecemos un gobierno que no nos mienta. Yo les cuento lo que pasó, que muchos ya lo sabrán, otros no, sobre todo los más jóvenes. ¿Quién ha sido? Y el sábado ocurre algo que es reseñable. Ocurre que se recibe una llamada telefónica, concretamente en Telemadrid, de un hombre con acento árabe que indica que la reivindicación del atentado se encuentra en una cinta de vídeo, en una papelera situada entre la mezquita del M30 y el tanatorio del M30. Quien sea de Madrid y conozca, es un radio muy pequeño, o pequeño. La mezquita del M30 y el tanatorio están relativamente cerca. Y encuentran la cinta. Una cinta de VHS donde aparecen unos encapuchados con, si no recuerdo mal, con armados, con Kalashnikov, con un detrás, con un tapiz en árabe, kufico. No sé si decía Allahu Akbar o Alas Grande o no recuerdo muy bien lo que decía eso, pero lo reivindican como un grupo yihadista cercano o relacionado o de Al Qaeda. También hubo una reivindicación, pero que los investigadores serios no le dan credibilidad. Una supuesta reivindicación de una especie de grupúsculo, ni siquiera célula, de Al Qaeda en Londres, reivindicando el atentado. Y ya a partir de ahí, por resumir, porque hay muchos detalles, las intervenciones del por entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, que yo tengo la opinión y soy sin haberme profesionalizado en el tema, pero soy un poco experto en lenguaje no verbal, en lenguaje gestual, tanto Aznar como Rajoy, como Acebes, pero centrándome en Acebes, él salía a contar en rueda de prensa, yo lo seguía el minuto, todo. O a lo mejor me perdí 3 minutos porque fui al baño, pero vamos. Él salía cuando el CNI le decía algo que tenía una repercusión o cuando se encontraba, por ejemplo, la cinta. Lo recuerdo perfectamente ese momento, cuando sale Ángel Acebes, se ha recibido una llamada, Telemadrid, la papelera, la cinta de VHS, reivindicando el atentado que luego pudimos ver, reivindicando el atentado del 11 de marzo, de 2 días atrás. Y llega el domingo. Llega el domingo. Bueno, en realidad no se respetó la jornada de reflexión. Fue, según mi criterio y según el criterio de otros compañeros, incluso políticos, fue antidemocrático. En la jornada de reflexión no se pueden hacer manifestaciones públicas, pero se hicieron. No voy a entrar en quién las orquestó, cómo se hizo, no voy a entrar ahí. Pero cercando las sedes del Partido Popular y relacionando la presencia, porque no fue intervención en la guerra de Irak. La presencia de España en Irak, la invasión de Estados Unidos y de Inglaterra, la famosa foto de las Azores, de Tony Blair, George Bush y Aznar, pero España, el papel de España en la guerra de Irak, fue completamente pasivo. No obstante, había, no voy a señalar a nadie, pero había un interés importante por vincular los atentados con la guerra de Irak en respuesta por parte de Al Qaeda a la presencia de España en Irak. Es verdad que Al Qaeda, según he escuchado, este dato yo no lo conocía, y si lo conocía se me había olvidado, pero que había avisado entre comillas, amenazando a España, diciendo que iban a castigar a España por su presencia en la guerra en la invasión de Irak. En definitiva, que hay un dato. Y ya saben que yo busco siempre, intento buscar la verdad. Ya he dicho al principio que la verdad no la vamos a saber. La verdad pura al 100% no la vamos a saber. He puesto algunos ejemplos de la historia. Pero es cierto, que al igual que ha ocurrido después, España estaba en el punto de mira del yihadismo terrorista. Esto es verdad. ¿Y cuántas veces, y lo sé de buena tinta, cuántas veces las fuerzas de seguridad del Estado han abortado en todos estos años, han impedido atentados terroristas en territorio español? Creo que se sabe y a mí me consta. Y me decía esta persona, no puedo decir ni su nombre ni en qué trabaja, pero vinculadísimo, me decía, es que se les detiene una vez se desmantela una célula terrorista, dos veces, cinco, diez, y me decía una noche, me decía, pero es que algún día no podremos, no podremos hacerlo. Porque omnipresente solamente es Dios, que está en todas partes. Pero a mí personalmente sí me consta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han abortado atentados y atentados inminentes en todos estos años. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó en Bataclan, en Francia, o lo que ha pasado en otros lugares. Entonces, cuidado porque la amenaza está ahí. La amenaza sigue viva, sigue estando. Llegó el 14 de marzo, los españoles, yo salí de la radio porque hacía el matinal y el informativo matinal. A las 7 de la mañana, cuando salí me fui a desayunar. Tenía muy mal cuerpo por todo lo vivido, pero bueno, tuve que desayunar. Le escribí una carta, estaba yo solo en la mesa de esa cafetería, en la plaza de Alonso Martínez, y le escribí una carta a mi amigo Juan Muñoz, y también dedicado a todas las víctimas del 11M, que luego colgué en mi página web, que ahora no hay página web, pero bueno, ya habrá página web. Y estuvo ahí años. La carta que yo le escribí aquella mañana. Y de ahí, de esa cafetería, me fui a votar. Me fui a votar. Y fíjense, esto es una confidencia. Fíjense hasta qué punto lo vivido, ya no digo lo que decían unos, lo que decían otros, pero lo vivido, el clima, el ambiente que se respiraba, desde 5 minutos después de las explosiones que yo vi en el mundo, les he dicho un urgente en directo, en rojo, urgente, explosiones en la estación de Atocha. Desde ese momento hasta el domingo, yo había vivido tantas cosas que yo he de confesarles, también era mucho más joven, pero he de confesarles, han pasado 20 años. He de confesarles que por unos momentos, no en la urna, pero sí en la radio, en Radio Intercontinental, sí que dudé. Y dudé seriamente a quién votaba. Esto es real. Y como yo, en la emisora, en Modesto La Fuente 42, había no pocos compañeros y compañeras que se hacía la misma pregunta. Con los periódicos, con fotografías, por cierto, de algún periódico que daban escalofríos, De los trenes, fue criticado esto en algún medio donde se veían cadáveres, miembros amputados en portada y en páginas interiores alguna también. Claro, yo leía las portadas y comentaba un informativo con opinión y comentario. No era leer una noticia y ya está. No, es que me llegaban los periódicos. Todos. Y uno por uno iba analizando la situación. 14 de marzo. De ahí me fui a desayunar, escribí la carta y me fui a votar. Dije, bueno, pues ahora ya a esperar lo que yo creo que en el fondo, empezando por los propios integrantes del Partido Popular, con Mariano Rajoy, que era el candidato, no era Aznar, a la cabeza, sabían que se iba a producir un vuelco electoral por los atentados, sí, por los atentados, pero por lo que caló. No señalo a nadie, no tengo ningún interés en señalar a nadie, porque no soy especialista del tema, pero sí informador y, bueno, comparto con ustedes, en homenaje a las víctimas, los que murieron y los heridos y familia y seres queridos, entre los que me encuentro, pues es lo que he hecho hoy. Y vuelvo a decir que pienso que toda la verdad, no la vamos a saber nunca. Hubo una persona, una noche, que llevaba dos copillas, no mucho más, encima, y, bueno, que trabajaba, no voy a decir en qué. Y yo le pregunté y le dije, oye, le llamé por su nombre. No sé si era aniversario del 11M o no sé por qué motivo le pregunté. Y le hice la pregunta, ¿quién fue? Tú que trabajas en esto. Y su respuesta fue tajante. No fue ETA. Y yo le volví a preguntar, ¿seguro? Y me dijo, seguro. Pero esto años después del 11M. Así que para algunos todavía puede que piensen que fue una facción de ETA. También se ha hablado de la colaboración de los servicios secretos marroquíes. Se han dicho muchas cosas. He dicho, como dice Del Pino, mi compañero, al que mando un abrazo. Luis del Pino, las cloacas del Estado, yo no soy especialista, sé, digamos, lo más importante, lo básico y cómo viví yo aquellos días y lo que pienso en cuanto a que provocó, sí, quien fuera, provocó un vuelco electoral. Y también, por otra parte, que quizás es el único punto que queda destacable e importante, es el piso de Leganés. A un muerto no le puedes juzgar, aunque sea un terrorista. Pero ¿quién estaba en el piso de Leganés? ¿Quién estaba? Al parecer, el tunecino, el llamado apodado el chino, y creo que 5 más. Eran 7 en total, si no me falla la memoria. Y en un momento determinado estaban allí, estaba todo acordonado por la Guardia Civil, los TEDx, los artificieros, en fin, todo el despliegue operativo habido y por haber, y de repente, ¡pras!, estalla el piso donde estaban. Dicen, ahí es porque tenían los explosivos. Yo no sé, yo vuelvo a decir que no lo sé, sencillamente, porque se ha dicho, se suicidaron algunos, ¿no? Se suicidaron o los suicidaron, porque allí estaban los auténticos. Han dicho, o sea, se ha dicho esto. Allí estaban los auténticos autores intelectuales, digamos, si no los 7, pero los peces gordos de la operación estaban allí. Y esto lo habrán escuchado ustedes en algunos medios, años atrás, escuchado o leído. ¿Se suicidaron o les suicidaron? Bueno, murió un TEDx, cuya tumba, por cierto, fue profanada. Una vez enterrado, la tumba fue profanada. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Leganés? Porque cuerpos había. Nos hemos visto envueltos, no los cuerpos en sí, pero cuerpos había. Ahora, a mí me cabe una duda que algún día le preguntaré a Luis del Pino. Si un terrorista, un yihadista de Al-Qaeda o del ISIS, si es que me da igual, si, porque se puede hablar de inmolación, pero hasta donde yo llego a entender, la inmolación se hace matando a otros, pero no a un TEDx que estaba por allí, digámoslo así. Nuestro recuerdo para él y a su familia y seres queridos. No. Lo hacen accionando, y saliendo por los aires, chaleco de explosivos, porque mata a 20, 30, 40 personas o más. Eso es inmolación en el sentido formal, en cuanto al, en el terreno del yihadismo. pero coger los explosivos. A pesar de estar allí las fuerzas de seguridad del Estado españolas, coger los explosivos y hacer volar la casa por los aires, esa casa donde estaban, ¿eso encaja con la mentalidad? Pregunto, no lo sé. Me lo he preguntado más de una vez en todos estos años. Algunas veces lo he pensado, o cuando he oído hablar del tema. O el yihadista muere matando a 30, 40, 70 personas en cualquier sitio, da igual un estadio de fútbol que un... Es que da igual, aeropuerto, como en Turquía, es que da igual. Donde haya concentración de personas, se inmolan, pero se inmolan porque es un acto terrorista y mueren matando y piensan, creen que van al paraíso y que les esperan 70 huríes vírgenes entre ríos de leche y miel. Sí, sí, es la visión que tienen, la creencia. Pero esta pregunta la dejo ahí en el aire porque desconozco la respuesta. O sea, el sentido de la, entre comillas, inmolación, en el piso de Leganés, de estos 7 individuos, si eso dentro del yihadismo tiene algún sentido. Porque la otra versión es la que han aportado otros, diciendo que no se inmolaron, sino que les suicidaron. ¿Y ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Voy a leer un poco lo que habéis escrito. Hablan de las membresías. Ricardo Pereira Gil dice, no fue ETA. Isabel Vázquez, buenas noches a todos. Un abrazo grande y otro para Pilar. Beatriz Domínguez dice, pues yo creo que no. Francisco M.E. dice, Franci Marruecos, yo leo lo que habéis escrito, Franci Marruecos completamente implicados. José Antonio López, no me quedo esperando respuestas, chao. Es que yo no he venido a dar respuestas. He venido, lo he dicho desde el principio, he venido y lo he dicho, es especular. Que hay para unos argumentos que son de muchísimo peso y que apuntan a un lado más que a otro, yo no entro, pero no he venido a responder quién está o quién estuvo detrás del 11M. José Antonio López dice, la jornada de reflexión se respetó poniendo una película de ETA en Televisión Española el sábado por la noche. A mamarla, dice. Pues es la primera vez que leo esto, ¿eh? No lo sé. No lo sé. MRK, un saludo MRK, dice, el origen intelectual no se sabrá nunca, es archivo cerrado. También dice MRK, es un archivo cerrado, ningún presidente investigará, va más allá de lo inimaginable. IMRK-Lice salafistas, sí, eso fue lo que en el vídeo hablaban de un grupo salafista. Efectivamente, así es. Sigo leyendo. José Benito Suesta dice: las imágenes no son sagradas, es más, va en contra de lo que dice la Biblia. Bueno, no voy a meterme ahí, José, no voy a meterme ahí, porque entramos en un debate que nos desvía. Otro día hablamos de la imaginería y de las imágenes. Belén Tejas con amor dice: y ni una gota de sangre. ¿Se refiere al piso de Leganés? Tomás Moro pregunta, yo no sé si es así o no, pero yo digo lo que leo, lo que ha escrito. ¿Por qué estaban apagadas la inmensa mayoría de las cámaras de vigilancia de las estaciones? Belén dice: y los terroristas, lo pone entre comillas, del piso de Leganés, con los vaqueros puestos del revés. MRK dice: los 20 pares de calzoncillos. Bueno, se habló de tres capas, ¿eh? Adolfo, buenas noches, dice: solo quedan tres en la cárcel. Creo que es así. No lo puedo dar por seguro por mi parte lo que dice Adolfo, pero creo que es así. Hugo González dice: saludos, don Santiago, qué alegría verle y escucharle bien. Sé que no es tema de hoy, pero podría considerar tocar en otro momento el horrible odio racista que gesta e impulsa la prensa. Ah, se refiere por aquí versus Vinicius Junior. Bueno. Habla del racismo, de la xenofobia. Por favor. En 2024 todavía alguien, y lamentablemente sí, le puede dar cabida a la xenofobia, al racismo. Todos somos iguales, ¿eh? De una raza, de otra. En algunas cosas, qué atrasados estamos. David Campos dice: fue un atentado yihadista por culpa de la participación de España en la guerra de Irak, donde nos metió el Partido Popular. Tomás Moro dice: en los trenes no había rastro de metralla. Ya lo he dicho. Y si de C4 explosivo utilizado por el ejército. Y pone puntos suspensivos americano. Yo leo, ¿eh? Aparte es que se me escapa un poco, por ejemplo, en este pormenor, porque yo no soy especialista en explosivos. A ver. David Campos, andar mintiendo diciendo que había armas de destrucción masiva y aún no ha pedido perdón. Verdaderamente, bueno, fue Bush. Verdaderamente no se encontraron armas de destrucción masiva. Interesante apunte. A ver, porque estoy. Belén dice: grupo Mondragón. Eso, perdón, que he dicho orquesta, perdón, rectifico. Grupo Mondragón. He dicho orquesta, no, que me perdonen. No. Pido disculpas. Lapsus. lapsus mental. Dice MRK, don Santiago no solo habla de misterio, del misterio y teología, tiene muchos programas titulados Hablando Claro. Pues es verdad, es verdad. Gran parte de mi carrera profesional ha sido combinar informativos con esta especialidad del mundo del misterio, a ver, del mundo del misterio, de la parapsicología seria, todo, ya me conocen. ¿Qué les voy a contar a ustedes? A ver, ya para terminar, es que estaban hablando, dice surf, ay, se me ha ido, se me ha ido, se me ha bajado, a ver si logro recuperar, dice surf, magíster, está usted haciendo lloriquear a los izquierdistas. Bueno, no, simplemente he contado lo que pasó en la guerra civil. David Campos, creo que me voy a borrar de este canal, ¿por qué? Bueno, que si se quiere borrar, se puede borrar. Pero en ningún momento yo me he decantado ni por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista, ni por Vox, ni por Sumar. No entiendo. Si contar que en la guerra civil se violaron monjas, se las mataron, también a sacerdotes, se quemaron iglesias y demás, pues dígame usted en qué estoy mintiendo. He dicho que, al igual que, por ejemplo, se asesinó a Federico García Lorca, que era un extraordinario literato. O sea, mataron los dos bandos. Pero bueno, si usted se quiere borrar del canal, pues bórrese. Yo preferiría que no, pero bueno. Tomás Moro dice, el 11M es política pura y dura. Beatriz Domínguez dice, todavía hay gente bien cegata. Lovera Padre dice, hablando claro, haciendo alusión al programa en mayúsculas, no nos callarán. Dice Isabel Vázquez, todo lo que ha ocurrido sigue ocurriendo, una pena. Qué triste todo. Yo creo que de otra manera, pero ya he hablado de las dos Españas. Y a ver qué más hay por aquí ya para terminar. Andy ZZZ dice, yo siempre pensé que era un acto terrorista político, sobre todo porque el impacto repercutía justo en las elecciones. Y dice, el show de puntos suspensivos. Hombre, yo creo que decir que detrás de esta tragedia, y me quedo corto, había algún grupo político, yo lo descarto por completo. Bueno, pues en fin, que podremos seguir hablando horas, hemos cumplido 2 horas y 3 minutos de directo. En realidad, ya para terminar, es un recuerdo, sin habernos decantado, pero no por ser complejines o no complejines, no, porque hay argumentos que apoyan una hipótesis, pero hay argumentos que apoyan otra, y yo personalmente todavía no lo tengo nada claro. Entonces, que cada uno piense lo que y llegue a sus conclusiones. Unos pensarán que fue ETA, otros pensarán que fue Al Qaeda. Que la intención era, ahí estamos de acuerdo, que la intención de quien fuera era mover las urnas, era un vuelco electoral. Yo pienso que sí, porque a 3 días de las elecciones, ¿qué otra razón se puede esgrimir? Bueno, dice Andy, estas grandes tragedias tienen grandes artífices. Y Beatriz dice, pues sí. Y Andy responde, y descaradamente. Bueno, muy interesantes las opiniones. No fue ETA. Miguel Martínez Losa dice, qué gran casualidad o causalidad. Creo que se refiere a que faltaban 3 días, ¿no?, para las elecciones generales. Amigos, creo que, y qué mal me he peinado porque me estoy viendo ahí, es que ha sido horrible porque me he mojado la cabeza. Correcto, don Santiago. Sí, Miguel Martínez Losa dice, correcto, don Santiago. ¡Ah! Hoy que eran 180, qué interesante tema este. ¿Y qué hay, dice, de la numerología del número 11? Esto es interesante. Esto toca un poco más el mundo de la numerología, de la, en fin, 11S, 11M, ya. Sí, conozco. Andy dice, por supuesto, usan títeres, pero todo, a ver, que es que me lo tapa, todo es descaradamente confuso. Dice, exacto, numerología. Pues es numerología pura. Es numerología pura. Todavía más peldaños arriba. Y Beatriz Domínguez dice, es que tampoco parece, no leo lo que dice porque me tapa el corazón este que tengo aquí. Ahora. Beatriz dice, es que tampoco parece casual el 11. Miguel Martínez Losa dice 9, 11, 33. Ya ahí entramos en el campo, en el ámbito de la numerología. Dice Andy, los 3, 33 o 33 los conocemos. Sí, los conocemos. Bueno, amigos, 2 horas y 7 minutos. Como he dicho, aparte de, bueno, de exponer las principales claves del 11M y hacer preguntas en voz alta, de reflexionar un poco, mi homenaje humilde, creo que os sumaréis todos a él, a esos 193 asesinados y a los casi 2.000 heridos, muchos de ellos, como he dicho al principio, mutilados, un brazo, una mano, una pierna, incluso cosas peores, o cegueras, y también lo psíquico, la huella indeleble, terrible, grabada a fuego, que eso tiene que dejar para quien lo viva en primera persona. Andy se despide. Bueno, Francisco M. dice masonería. Creo que, en fin, que es salirnos un poco de la órbita, entre comillas, probable, pero bueno, ahí queda la opinión de Francisco. Andy se despide, muy buenas noches a todos, un placer, un abrazo, don Santiago, y también añade, quedará como una marca traumáticamente de todos, no debemos olvidar quiénes somos. Pues con eso nos quedamos, con el recuerdo de las víctimas, de todas ellas, de sus familias, de sus seres queridos. Y yo creo que en definitiva, a pesar de las dos Españas, yo creo que de todos los españoles, de todos, el revivirlo te remueve, ¿eh? Por lo menos a mí. Por lo menos a mí. Amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Ha sido un placer. Un placer, voy a ponerlo entre comillas, porque hablar de un tema tan tremendo como el 11M no es agradable, pero el estar aquí con vosotros 2 horas y 10... pues siempre es grato y es mi profesión, la comunicación, la información, y no me he metido porque no tengo la preparación ni estoy especializado en ello para elucubrar, para hacer pensar, no, porque como digo, reconozco humildemente que no tengo ese cúmulo de conocimientos para poder decir los tiros van por allí o por aquí o por allá. Bueno, he querido estar con vosotros y recordar a las víctimas. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Siempre, siempre, tanto mi amigo Juan Muñoz, su novia, que iban en uno de los trenes, como las 190 personas restantes y el TEDx, siempre permanecerán en nuestro recuerdo, y también los heridos que esa mañana estaban allí, en los trenes. Amigos, gracias, buenas noches, y hasta dentro de unos días volveremos, ha sido un hablando claro, pero volveremos a nuestro formato de parapsicología, teología, misterio, en fin. Aunque en este canal hay programas de Hablando Claro, de política y de todo ello, ¿eh? Ya lo sabéis. De la guerra en Ucrania, de Putin, de Sánchez, de muchas cosas. Ha sido un placer. Buenas noches, amigos. Gracias por estar ahí.